todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición del movimiento 26 de marzo. Lista 326, integrantes de la Unidad Popular. Hoy martes con ustedes Gonzalo Martínez, esperando que se encuentren todos bien. Y por supuesto que lo principal que tenemos por delante es el plenario del 26 de marzo. Este sábado a las 14 horas, toda la militancia del 26 de marzo a nivel nacional nos vamos a estar encontrando en nuestro local central, allí en la calle Convención, esquina Maldonado, donde, por supuesto, vamos a tener la posibilidad, como estamos acostumbrados por parte del 26 de marzo, a que los distintos compañeros responsables, los frentes de trabajo de la organización, puedan hacer su presentación, sus informes, en relación al trabajo realizado en este tiempo pasado, haciendo una evaluación de los resultados que se tuvo, y también, por supuesto, presentando propuestas e ideas de cara a la actualidad y al tiempo venidero. Esto, por supuesto, se enmarca en una discusión colectiva, general, donde habrán elementos centrales que nos permitan estructurar este intercambio, este debate, pero que sin duda, confluyendo todos en una misma dirección, en mismos objetivos claros, de la necesidad de seguir fortaleciendo la izquierda uruguaya, de seguir generando espacios de confluencia mayores que permitan potenciar el trabajo que hemos hecho hasta ahora y lograr mejores resultados. Es necesario la presencia política del 26, de la Unidad Popular, en una dimensión nacional, es decir, en todo el territorio. Es necesaria la confluencia del accionar común del punto de vista político, también en el plano social, ya sea en el movimiento estudiantil, en el movimiento sindical, en los derechos humanos, en la lucha ambiental. En cada una de estas áreas de la lucha social es necesaria que la izquierda también aparezca con planteos claros, que sean unitarios y que nos permitan superar la realidad. Porque no alcanza a tener una postura y hacer hordas a la unidad por simplemente el hecho de estar juntos, de tener mayores posibilidades, de tener un mejor margen de negociación o tener mejores beneficios. Para nosotros eso no es la unidad revolucionaria, esa no es la unidad de la izquierda. Y eso ha partido aguas históricamente. Hemos visto siempre cómo algunos buscan la comodidad, buscan la paz, buscan la conciliación, solamente para tener beneficios propios, para sí mismo y para su séquito que los rodea. Y algunos se han convertido en figuras políticas, y hay otros que han recurrido a la construcción de espacios, de agrupaciones, de listas, para mantenerse ahí prendidos los dientes y con las uñas en esos ámbitos donde puedan morder o lambetear un poco de las mieles del poder. Pero cuando uno tiene firmeza política, cuando tiene firmeza ideológica, cuando es consecuente entre lo que dice y lo que hace, hay que asumir costos. Pero también tenemos la dignidad de poder decir lo que pensamos en cualquier ámbito sin que nadie nos venga a condicionar, sin tener que esconder lo que decimos o cercenar nuestro pensamiento. Y esto evidentemente es un patrimonio de la izquierda y que no todo el mundo posee esa posibilidad. De hecho, lo hemos visto en estas horas, hoy en Mañanas de Radio, se leía la noticia que ya está circulando en relación a los dichos de un diputado del Frente Amplio, de Carlos Varela. Por un lado está el contenido en sí mismo, que es altamente preocupante, donde en la Comisión de Relaciones Internacionales de los Diputados reciben a la embajadora de Israel, miren ustedes a quién están llevando, y tiene un intercambio donde la embajadora explica motivos por los cuales Israel atacó directamente a Irán y que obviamente lo hizo con el respaldo de los Estados Unidos. Y allí, en esa reunión, el diputado Carlos Barrera se atreve a decir, en términos personales al parecer, pero creo yo que representa a su colectivo, pone en cuestión la cantidad de víctimas que hoy se ha cobrado este genocidio israelí. La cantidad de víctimas palestinas, por supuesto, ¿no? Pone en duda la cantidad de gente que ha sido asesinada, pone en duda la cantidad de gente que está sufriendo la hambruna gestada por el genocidio hasta el día de hoy, y pone en duda la magnitud del destrozo que ha llevado adelante el bombardeo, que ha generado el bombardeo israelí norteamericano en la franja de Gaza. Y a la vez, como si eso fuera poco, dice que Israel tiene el derecho a la defensa frente a la supuesta amenaza iraní. Es decir, recurre al mismo argumento que los sionistas que utilizaron para atacar a Irán. El mismo argumento que ha utilizado Estados Unidos para atacar a Irak, a Libia, a Siria. Es decir, Carlos Varela no se diferencia absolutamente en nada del discurso sionista y del discurso imperialista norteamericano. Pero lo peor de todo esto, si es que hay algo peor, es que en esa nota de la diaria publicada aparece al final un comentario donde dice que, bueno, durante la sesión de esa comisión hizo algunas preguntas más comprometedoras y que por el acuerdo de los presentes se recurrió a la reserva y a la clasificación y por lo tanto no se difundió. Pero también agrega de que su voluntad era de que sus palabras, sus comentarios, estos que estamos diciendo, no aparecieran en la versión taquigráfica, pero por algún error administrativo aparecieron y por lo tanto se pudieron difundir a través de la prensa. Vean ustedes la actitud, no solamente el contenido totalmente alejado de los principios históricos de la izquierda, totalmente alejado de una perspectiva humanitaria, negando incluso el sufrimiento explícito que está viviendo el pueblo palestino, negando la contundencia de las denuncias de los organismos internacionales, a pesar de todo eso, también busca el silencio, busca esconderse, busca que la gente no sepa su verdadero pensamiento. Esto es algo brutal. Es brutal, no solamente el contenido, sino también cómo operan frente al sionismo y frente a las estructuras de poder. Critico un poquito, pero por lo bajo, y si no se difunde, mejor. Lo mismo hizo la ministra de Defensa Lazo cuando se reunió con la embajadora de Israel y con los comandantes militares, donde sacaron fotos, pero prefirieron no publicarlas. Ah, hay una cobardía generalizada que realmente nos está sorprendiendo. El contenido y la forma de este gobierno, de este Frente Amplio, cada vez más alejado de la izquierda. Pero esto también se pone en consonancia en otros ámbitos. Es decir, esta estrechez, esta aproximación, esta coincidencia que está teniendo el Frente Amplio con las políticas de derecha, no solamente pasa con el caso palestino, sino que también pasa con la política económica en general. Y uno ha visto también en estas horas cómo referentes políticos de cabildo abierto, vean ustedes, de cabildo abierto, están reconociendo que tienen muchísimas coincidencias con el Frente Amplio, particularmente en la política económica, donde dicen sentirse protegidos y más confiados en el ministro de Economía Odone, en el ministro de Economía del Frente Amplio, en el empresario que hoy está al frente del Ministerio de Economía, se siente más confiado en los cuidados económicos de Odone que de Arbeleche, ministra del gobierno de la derecha pasado. Entonces, cuando viene la derecha y te dice que se sienten tranquilos con tu política económica, que ahora lo dijo este diputado de Cabildo Abierto, Perrone, pero también lo dijo Sanguinetti, también lo dijo La Calle, lo han dicho los principales referentes de los partidos de derecha en Uruguay, que se sienten en coincidencia con la política macroeconómica llevada adelante el Frente Amplio. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque el propio Frente Amplio ha dicho, vamos a mantener la política macroeconómica del gobierno pasado. Entonces, de ambas partes, reconocen que están trabajando en la misma dirección en materia económica. Y todos sabemos, y si no lo sabemos, basta con prestar un poco de atención y de analizar la realidad, que la política económica determina todas las demás políticas. Si vos, como ministro de Economía, optás de generar los ingresos del Estado a partir de la costilla de los trabajadores y exonerar al gran capital, a la burguesía internacional, asumir los compromisos a rajatabla con los organismos internacionales de crédito, si esa es tu forma de generar recursos y a la misma vez definís que tu prioridad son los mayas de oro y no los más humildes, estás definiendo una política social sin recursos. Y basta tener un poquito de paciencia. Julio, agosto, allí cuando se esté presentando el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, lo vamos a constatar. El hecho de que una vez más se va a aumentar el tope de endeudamiento, así como lo hizo este Frente Amplio en la rendición de cuenta, hace un mes y medio atrás, se presentó la rendición de cuenta, y el Frente Amplio, además de asumir gastos con el Ferrocarril Central, también le pidió al Parlamento aumentar el tope de endeudamiento. Bueno, eso lo vamos a ver claramente en el próximo presupuesto quinquenal. Y también vamos a ver cómo no se cumple con el 6% del PBI para la ANEP y la UDELAR. También vamos a ver cómo no se va a cumplir con el presupuesto necesario para una política de vivienda real para los trabajadores, ni que hablar para una política de asistencia de salud pública legítima. Y en fin, en las distintas áreas de la vida social del país no vamos a tener los recursos económicos porque la política macroeconómica está dirigida en otro sentido. Política macroeconómica en la cual hay coincidencia entre la actual administración y los partidos de la derecha tradicional. Entonces, cuando uno va repasando los distintos temas de la vida social y política del país, uno ve que sistemáticamente el Frente Amplio está del otro lado de los intereses populares, del otro lado de las concepciones de izquierda. Uno no se sorprendería que termine aprobándose o alentándose esta idea descabellada que tiene Netanyahu ahora de darle el premio Nobel a la paz a Trump. Bueno, seguramente en Uruguay escuchemos algunas voces aplaudiendo esa iniciativa, porque ese es el mundo en el que estamos. Un avance de la derecha con total impunidad, que esto vale para el mundo en general, para la región y también para el Uruguay. Uno a veces añora tener un país distinto, una realidad distinta. A veces uno imagina cosas que sucedieron en el pasado, cómo se habrán dado, pero la realidad es que tenemos que construir el futuro. El futuro que con el Uruguay que tenemos hoy, con este Frente Amplio en descomposición, con este Frente Amplio que ya no es de izquierda, con esta derecha que está malentonada porque tiene aliados en todas las tiendas. Bueno, este es el momento donde la izquierda tiene que dar pasos seguros, pasos serios, maduros, que hoy implican la unidad de todas las expresiones de izquierda del Uruguay. Por eso la importancia de este plenario del sábado, dentro de poquitos días, la necesidad de juntar a la militancia en primer lugar del 26 de marzo, a los de siempre, a los históricos, a los firmes, a los más nuevos, a los que se incorporaron recientemente, a los que en estas horas están pensando si se arriman al plenario, todos tenemos que estar allí. Y evidentemente seguir por este camino de fortalecer la unidad popular, de seguir estrechando vínculo con organizaciones políticas de izquierda, porque el Uruguay exige un cambio real de una perspectiva de izquierda. Y lamentablemente no hay otra opción que no sea la unidad popular. Así que alentamos a todos a estar presentes el sábado a las 14 horas en Convención y Maldonado, en el Plenario Nacional del Movimiento 26 de Marzo. Nos despedimos, que estén bien, hasta la próxima.